la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes un encuentro especial con su corazón, con su espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. A partir de este momento conocerás importantes datos de salud y también acerca del libro de Urantia. Dejamos con ustedes a su amigo, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la Radio Puente Alto? Para hoy vamos a tener un programa íntegramente dedicado a hablar de cosas relacionadas con la vida de Jesús de Nazaret, como nos está contada en el libro de Urantia. No puedo dejar pasar la ocasión para recordar que hoy día se celebra el día de San Valentín. Y mientras tanto andan parejas celebrando su relación, como todo en la vida, el país se está quemando. En el sur de Chile se está quemando un lugar maravilloso que se llama Cochrane. Y las autoridades dicen que el incendio difícilmente se va a apagar antes del otoño. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo se está quemando? ¿Y saben por qué? Porque es bosque nativo. Y dicen que el bosque nativo cuesta más impedir que se desarrollen los incendios. Mientras tanto, también se está quemando la zona de Concepción, la Araucanía. Todo usted eso ya lo saben, lo han escuchado en las noticias. Pero ¿dónde hay que hacer un punto de reflexión acá? Es ¿cuándo fue que Chile, perdónenme la palabra que le voy a emplear, ¿cuándo fue que nos jodimos? Nos jodimos cuando comenzó el desarrollo de la industria maderera, que sin ninguna planificación y sin ningún control hiperexplotó los territorios chilenos, eliminaron los bosques nativos, sembraron de pino y eucaliptus, y rápidamente una incipiente industria comenzó a acumular ingentes ganancias. La pregunta es, ¿dónde están esas ganancias? ¿Dónde están, como inversión, los resultados de esas utilidades en las empresas madereras? Esa zona de la Araucanía es una de las más pobres del país. ¿Para qué vamos a hablar del extremo sur, donde ni siquiera hay gente que viva ahí? Entonces, para variar, nos enfrentamos a una situación que, frente a las propias narices de la humanidad, termina por desencadenarse una tragedia, mientras que los que causaron esta tragedia están en alguna parte disfrutando de su riqueza y planeando seguramente nuevos negocios con grandes utilidades, sin pensar en las consecuencias, como por ejemplo lo que pasa hoy día en Chile, que se está convirtiendo en un desierto, lluvias terribles por el norte, incendios por el sur. Zonas que nunca habían tenido estas temperaturas, hoy día se enfrentan a temperaturas como en Valdivia 35 grados, Temuco 35 grados, zonas de Chillán 40 grados. Tremendo, tremendo. Y mientras tanto, claro, Chile sigue celebrando el día de San Valentín y están las ofertas en las tiendas de retail porque se acabó la temporada de verano, por lo tanto hay que ver qué se compra mientras otros veranean, y en sus propias narices su país está perdiendo. La copia feliz del Edén ya no es tal. Qué pena, qué pena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? Con algo muy sencillo, pero incontrarrestable. Y se trata de elevar el nivel de conciencia. Y para elevar el nivel de conciencia hay que hablar las cosas de la manera como es. Y hay que cambiar los temas. No enganchen con la tontera, con la farándula, con la entretención barata. Porque mientras a usted le siembran la cabeza de pajaritos, y ilusionándose en que usted también va a poder ir a veranear como esa gente que sale en la televisión, veraneando en no sé dónde ya, porque todo se ha ido quemando y destruyendo, y en el norte se ha ido inundando y convirtiendo en pantano. Sin embargo, la gente se enajena. Es tremendo. Hay que procurar elevar el nivel de conciencia. Hace muchos años, ya 20 años, que el sur de Chile, la zona de Aysén, los científicos estaban diciendo que la temperatura estaba subiendo. Se están derritiendo los casquetes polares, la Antártida está perdiendo hielo, acá en Santiago, en la cordillera de los Andes, ya no se ven esos glaciares que vimos durante años, que estuvieron ahí durante miles de años, ya no existen. El cambio climático está en marcha y algo va a pasar. Y mientras nosotros no despertemos, mientras la humanidad, mientras la gente que piensa, la gente que tiene el poder, que es la gente que hoy día está dormida, no eleve su nivel de conciencia, esto no va a detenerse. Bueno, no podía dejar pasar este día para hacer este comentario. estaremos tratando de entregar energía mental también para que el fuego se detenga, para que las autoridades tomen conciencia y manden y inviertan más, gasten más dinero en apagar los incendios, no solo de las forestales, sino que también del bosque nativo. Bueno, hoy día vamos a tener un programa diferente, vamos a ir bajando la frecuencia y hoy día voy a contarles los relatos que están en el libro de Urantia con la vida de Jesús cuando empieza su etapa adulta. Es muy entretenido ver las vicisitudes que él tuvo que enfrentar hasta cuando logra deshacerse de sus responsabilidades, delegar en sus hermanos menores y salir a recorrer el mundo. De eso vamos a hablar y vamos a terminar hablando de una pregunta que siempre está presente y que me han hecho en muchas oportunidades. ¿Por qué Dios creó el bien y Dios creó el mal? Esa es la pregunta. Y Jesús también recibió esta pregunta y da una respuesta magistral. Al final de este programa van a escucharla. Así es que pongámonos cómodos y vamos a disfrutar de un programa más, Salud y Espíritu, aquí en Radio Puente Alto. Yo les he contado en varias oportunidades que el libro de Urantia está separado en cuatro partes importantes. La parte 1 nos hablan los reveladores del universo central que existe y los superuniversos. Luego, en la parte 2, nos habla de nuestro universo local y nos dicen que se llama Nevadón. En la parte 3 nos hablan de la historia de Urantia, siendo Urantia el nombre cósmico del planeta Tierra. Nosotros le llamamos Tierra, pero la administración del universo local, este planeta se llama Urantia. Y la cuarta parte nos habla de la vida y de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Voy a comenzar relatos del libro de Urantia, en donde nos hablan del proceso completo de cómo fue que se gestó la venida a este planeta de este personaje que nosotros conocimos como Jesús de Nazaret. El encargado de hacernos el relato de esta parte importante del libro de Urantia, que contiene la vida completa de Jesús de Nazaret en la Tierra, está realizado por un Melquisedec de la Comisión Reveladora que fue designada para la tarea de entregar estos escritos a la humanidad. Yo les he comentado que en el universo existen, en este universo existen varias órdenes de seres y una de esas órdenes es la orden de los Melquisedec y el personaje que nos hace este relato en el documento número 120 es un director Melquisedec de la Comisión Reveladora que está a cargo de la tarea de entregar esta información. Vamos pues con una breve selección de los párrafos más importantes del documento 120 para comentarles a ustedes quién era, de dónde venía este personaje de la historia humana que se llama Jesús de Nazaret. El libro de Urantia, documento 120. El auto-otorgamiento de Micael en Urantia. He sido encomendado por Gabriel para supervisar la nueva presentación de la vida de Micael durante su estadía en Urantia en semejanza de carne mortal. Soy el director Melquisedec de la Comisión Reveladora a cargo de esta tarea y he sido autorizado para presentar esta narrativa de ciertos acontecimientos inmediatamente precedentes a la llegada del Hijo Creador a Urantia para recorrer la última etapa de su experiencia auto-otorgadora en el universo. Vivir tales vidas idénticas a las que él impone a los seres inteligentes de su propia creación, otorgándose así en semejanza de sus varias órdenes de seres creados, es parte del precio que cada hijo creador debe pagar si quiere adquirir la soberanía plena y suprema en el universo de cosas y seres por él creado. Explico algunas cosas. Aquí parten hablándonos de Micael. Debo recordarles que dentro de las órdenes de seres, digamos, divinos en el universo, existe una orden de los Micael. Son los hijos creadores del Padre Universal, que son los encargados de la tarea de hacer creaciones, de crear universos y administrar universos. Entonces el universo en el que nosotros estamos se llama Nevadón, y el hijo creador, que es el responsable de la existencia y el plan divino en este universo, se llama Micael de Nevadón. Es uno de los hijos de la orden de los hijos creadores, los hijos Micael, y su nombre propio es Micael de Nevadón. Y por otro lado también dicen en el último párrafo que les acabo de leer, que para poder titularse como soberano de su universo, los hijos Micaeles, los hijos creadores, tienen que vivir la vida idéntica tal como él se la impone a los seres inteligentes de su propia creación. ¿Y cómo lo hacen? Otorgándose, es decir, llegando a vivir, tomando existencia en el universo, en alguna esfera, en algún planeta, como parte de una de las órdenes que él ha creado. Entonces, sigue diciendo aquí este Melquisedec, que es importante lo que les acabo de comentar para que entiendan este párrafo. Sigue diciendo este director Melquisedec que está entregando este documento. Dice él: antes de los eventos que estoy a punto de relatar, Micael de Nevadón se había ya otorgado 6 veces a semejanza de 6 órdenes diferentes de su diversa creación de seres inteligentes. Después de estos auto-otorgamientos, se aprontó para descender a Urantia a semejanza de los seres mortales, siendo esta, la de los seres mortales, nosotros, esto lo agrego yo, siendo esta la orden más baja de sus criaturas inteligentes volitivas, es decir, con voluntad, y como tal ser humano del dominio material, ejecutar el último acto del drama de la adquisición de la soberanía de su universo de acuerdo con el mandato de los divinos gobernantes paradisíacos del universo de los universos. Amigos, entonces, el relato que está contenido en la cuarta parte del libro con la vida de Jesús de Nazaret contiene todos los avatares, todas las cosas que tuvo que vivir Jesús de Nazaret como hombre para poder llevar a cabo una existencia como un ser humano mortal, igual que cualquiera de nosotros, y titularse, una vez que haya terminado su vida en este planeta, titularse como soberano del sistema, como soberano del universo de Nevadón. Eso es lo relevante que tiene esta introducción que nos está haciendo Melquisedec: explicarnos por qué vino Jesús a Urantia y cuál era el propósito de su misión. Y aquí yo le quiero hacer presente a todos ustedes que en más de una oportunidad hemos comentado que Jesús de Nazaret no vino mandado por Dios a que fuera asesinado por los seres humanos para que derramáramos la sangre inocente de él y así lavar a la humanidad de un pecado y permitirle a la humanidad ser recibida nuevamente por Dios. Eso no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. Esas son conclusiones, es una teoría, es una doctrina que se llama la doctrina de la expiación y que viene debatiéndose desde el año 300 a 600 más o menos después de Jesucristo, y fue uno de los principales representantes que ustedes pueden buscar en Wikipedia, fue Anselmo de Canterbury, uno de los fundadores de esta manera de interpretar o de explicar la vida de Jesús en la tierra. La verdad que el propósito de él fue otro. Fue venir acá a vivir una vida como un ser humano común y corriente y demostrar que era posible vivir de acuerdo a la ley y a la forma que él mismo definió para que los seres mortales pudiéramos evolucionar. Bueno, cada vez en cada uno de los auto-otorgamientos precedentes de Micael, sigue diciendo Melquisedec, Micael no solo adquirió la experiencia finita de un grupo de sus seres creados, sino que también adquirió una experiencia esencial en cooperación con el paraíso que de sí misma y por sí misma contribuiría a convertirlo en el soberano del universo por él creado. Esta parte es difícil, pero sí les puedo decir una cosa. En el fondo se trata de esto. Cada vez que usted, yo, nosotros, la sociedad, evoluciona positivamente y realizamos actos de amor y desarrollo, nosotros estamos contribuyendo al engrandecimiento de una de las manifestaciones de Dios el Padre Universal. Y esa manifestación se llama el Supremo. Usted ha oído hablar del Ser Supremo. La palabra Supremo también representa y describe una de las formas en que se manifiesta el Padre Universal, pero que está creciendo en colaboración con lo creado. Es decir, mientras nosotros desempeñamos tareas de evolución espiritual y hacemos crecer a la sociedad en la que vivimos, mejoramos las condiciones de amor, de relaciones interpersonales entre los seres humanos, nosotros estamos contribuyendo a hacer más grande al Supremo. Por eso es que dice aquí, relato de nuevo, el Melquisedec, porque esto es un poco denso. Vuelvo a leer para que ustedes se den cuenta lo que está y el nivel de lo que está descrito en el libro Durante. Repito entonces lo que dice Melquisedec. En el curso de cada uno de los auto-otorgamientos anteriores, Micael no sólo adquirió la experiencia finita de un grupo de sus seres creados, sino que también adquirió una experiencia esencial en cooperación con el paraíso, que de sí misma y por sí misma contribuiría a convertirlo en el soberano del universo por él creado. En cualquier momento, durante todo el tiempo que pasó en el universo local, Micael podría haber declarado su soberanía personal como hijo creador, y como hijo creador podría haber gobernado su universo según sus propias preferencias. Si eso hubiera ocurrido, Emmanuel y los hijos del paraíso asociados se hubieran ido del universo. Pero Micael no deseaba gobernar Nevadón solamente sobre la base de su propio derecho como hijo creador. Deseaba ascender a través de una auténtica experiencia de subordinación cooperativa con la Trinidad del Paraíso, hasta esa elevada posición en el estado universal que le permitiera gobernar su universo y administrar sus asuntos con la perfección del discernimiento y la sabiduría de ejecución que alguna vez serán característicos del excelso gobierno del Ser Supremo. Su aspiración no era la perfección de gobierno como hijo creador, sino la supremacía administrativa como incorporación misma de la sabiduría universal y de la experiencia divina del Ser Supremo. En el párrafo que les leí, aparecen mencionados un par de nombres de otras divinidades. Por ejemplo, nos hablan de Emmanuel. Emmanuel, que en alguna parte en el Nuevo Testamento aparece también mencionado este nombre, no es un hijo creador, sino que pertenece a una orden que se llama Unión de los Días. Así se llama esa orden, no sé, no me digan por qué. Y otra orden de los Hijos del Paraíso, que todos ellos estaban asistiendo al universo de Nevadón mientras su soberano estaba acá en la Tierra como hombre. Entonces él, antes de venirse acá a este planeta, dejó todo en manos de su hermano divino, Emmanuel, y asistido por estas personalidades que describen acá en la lectura como los hijos paradisíacos, de manera que también él está actuando de manera cooperativa con la Trinidad del Paraíso. Así es que yo dejo hasta aquí esta parte en el inicio del documento 120, esta parte de la lectura, para que ustedes se ubiquen respecto del contexto general, porque después nos vamos a meter ahora en temas muy entretenidos que tienen que ver con el relato de la vida de Jesús de Nazaret. Yo hoy día les voy a relatar lo que pasó cuando Jesús deja a su familia. Habían pasado varios años en que había muerto ya José. También está relatado acá. En otra oportunidad les puedo hablar de eso, pero si de otra manera, si ustedes quieren más información, métanse a la internet o consíganse el libro y lean eso. Jesús perdió a su padre, a José, cuando Jesús tenía 15 años. Y eso le interrumpió su desarrollo, y eso tuvo que hacer cargo de su familia y de sus hermanos. ¿Verdad? Jesús tuvo varios hermanos. María tuvo más hijos con José antes de que José muriera en una construcción, estaban trabajando para Herodes en uno de sus palacios, cuando hubo un accidente y se cayó un andamio y perdió la vida. Eso es un tema que vamos a seguir comentando más adelante en otro programa. Por ahora voy a irme ahora a la parte donde vamos a relatar cómo fue que Jesús deja a su familia y se va a recorrer el mundo. En esa época que tan misteriosamente algunos dicen que conocen, los años perdidos de Jesús de Nazaret, y que lo único que hacen es leer en el libro de Urantia y contar ese conocimiento como si lo hubieran adquirido en algún lugar. Hay un programa en la televisión, en la red, un personaje que hace, lee literalmente lo que dice en el libro de Urantia, pero nunca da la fuente, no se atreve a decir cuál es la fuente de su conocimiento. Y llega a tener muchísima sintonía, porque este es un tema apasionante. Yo les digo, todo eso está en el libro de Urantia, y ustedes lo pueden buscar, no se lo cuenta nadie, está ahí, y usted puede disfrutar de la lectura. Ok, vamos a seguir. Les relato ahora, de alguna manera, partes del documento número 129 que nos habla de la vida adulta de Jesús. El documento 129. Y este parte relatando el momento en que Jesús se había empezado a separar de su familia, preparándolos y preparándose para enfrentar su misión, la que él sentía que tenía que hacer. Y nos dice este Melquisedec acá que Jesús se había separado total y definitivamente de la administración, de los asuntos domésticos, de la familia nazarena y de la participación inmediata en guiar a cada uno de sus miembros. Hasta el día de su bautismo, acuérdense, el bautismo por Juan, siguió contribuyendo a las finanzas de la familia y manteniendo un verdadero interés personal en el bienestar espiritual de cada uno de sus hermanos y hermanas. Estaba siempre dispuesto a hacer todo lo que fuera humanamente posible para asegurar la comodidad y la felicidad de su madre viuda. El Hijo del Hombre ya había emprendido todo preparativo necesario para separarse permanentemente de su hogar en Nazaret. Por cierto, no le había sido fácil, porque Jesús amaba de manera natural a su gente, amaba a su familia, y este afecto natural había aumentado enormemente por su extraordinaria devoción hacia ellos. Cuanto más nos entregamos a nuestros semejantes, tanto más llegamos a amarlos, puesto que Jesús se había entregado tan plenamente a su familia, la amaba con un afecto grande y ferviente. Bueno, la familia, a su vez, paulatinamente, estaba despertando al comprender que Jesús se preparaba para dejarles. La tristeza de la separación anticipada apenas si se mitigaba por la forma gradual que Jesús les preparaba para el anuncio de su futura partida. Hacía más de 4 años que se habían dado cuenta de que Jesús estaba preparándose para una eventual separación. Llega así entonces el año 27 de la edad de Jesús de Nazaret. Bueno, en enero del año 27, en realidad era el 21 después de Cristo, durante una lluviosa mañana de un domingo, Jesús partió sin ceremonia del seno de su familia, explicándoles tan solo que iba a Tiberias y luego a visitar otras ciudades en torno al mar de Galilea. Así les dejó, y nunca más volvería a ser un miembro regular de esta familia. Bueno, pasó una semana en Tiberias, la nueva ciudad que pronto sucedería a Séforis como capital de Galilea. Poco encontró allí que le interesara, procediendo pues sucesivamente a Magdala y Betsaida hasta llegar a Capernaum, donde se detuvo para visitar al amigo de su padre, Zebedeo. ¿Recuerdan a Zebedeo que sale en el Nuevo Testamento? Los hijos de Zebedeo eran pescadores. El mismo Zebedeo era fabricante de barcos. Jesús de Nazaret era experto tanto en las tareas de diseño como de construcción y un verdadero especialista en el trabajo de madera. Y Zebedeo conocía ya desde antes la habilidad de Jesús como artesano nazareno en la madera. Hacía mucho tiempo que Zebedeo quería construir mejores botes. Expuso pues sus planes a Jesús y le invitó a este carpintero visitante a asociarse con él para esta empresa. Jesús rápidamente aceptó la invitación. Jesús tan solo trabajó con Zebedeo poco más de un año, pero durante ese tiempo creó un nuevo estilo de barca y estableció métodos completamente nuevos para su fabricación. Mediante una técnica superior y métodos altamente perfeccionados de vaporizar las tablas, Jesús y Zebedeo comenzaron a construir barcas de superior calidad y clase, embarcaciones mucho más seguras para navegar en el lago que cualquiera de las otras más antiguas. Durante varios años, Zebedeo tuvo más trabajo fabricando barcos de esta nueva clase de lo que su pequeño establecimiento era capaz de ocuparse. En menos de 5 años, prácticamente todas las embarcaciones que navegaban en el lago habían sido construidas en el taller de Zebedeo en Capernaum. Jesús llegó a ser muy conocido entre los pescadores galileos como el diseñador de las nuevas barcas. ¿Se dan cuenta, amigos? Si hoy día pudiéramos desentrañar en el fondo del mar de Galilea algunos de estos barcos hundidos, quién sabe si encontraríamos algunos en los que participó en su fabricación nuestro amado Jesús de Nazaret. Zebedeo era un hombre de posición relativamente acomodada. Sus astilleros estaban sobre el lago al sur de Capernaum y su casa estaba situada junto a la orilla del lago, cerca de los centros de pesca de Betsaida. Jesús vivía en la casa de Zebedeo durante ese largo año de su estadía en Capernaum. Durante mucho tiempo había trabajado a solas en el mundo, es decir, sin padre, y mucho disfrutaba de este periodo de trabajar con un socio padre. Disculpen, amigos, pero yo considero que si queremos conocer mejor a Jesús de Nazaret, es muy importante conocer también estos pequeños detalles de su vida como ser humano, común y corriente, pero a la vez genial en muchísimas de las cosas que él hacía. Es entretenido, es bonito conocer estos aspectos de su vida que nosotros no conocíamos. Sigo contándoles entonces lo que nos dice este relato en el documento número 129. La mujer de Zebedeo se llamaba Salomé y era parienta de Anás, quien había sido sumo sacerdote en Jerusalén y seguía siendo el hombre más influyente de los saduceos, pues tan solo había sido depuesto 8 años antes. Salomé llegó a admirar grandemente a Jesús. Lo amaba como sus propios hijos, Santiago, Juan y David. Sus 4 hijas llegaron a considerar a Jesús como a su hermano mayor. Jesús salía a menudo a pescar con Santiago, Juan y David, quienes descubrieron que era tan buen pescador como experto constructor de barcas. Durante el curso de este año, Jesús envió dinero a Santiago, su hermano, el segundo en el orden de edad, digamos, que había quedado a cargo de la familia de Nazaret. Entonces, durante el curso de este año, Jesús envió dinero a Santiago todos los meses. Regresó a Nazaret en octubre para asistir a la boda de Marta, su hermana. Desde entonces, no volvió a ir a Nazaret por más de 2 años, cuando regresó poco antes de la doble boda de Simón y Judá. Jesús continuó durante este año construyendo barcas, mientras seguía observando cómo vivían los hombres en la tierra. Frecuentemente salía a visitar la parada de las caravanas, ya que Capernaum estaba en la ruta directa de Damasco hacia el sur. Capernaum era un importante puesto militar romano, y el comandante de la guarnición era un gentil creyente de Yahvé, entre comillas, un hombre piadoso, como lo llamaban los judíos. A los judíos les gustaba así designar a estos prosélitos, que no eran judíos pero que creían en Yahvé. Este oficial pertenecía a una rica familia romana y tomó por sí mismo el trabajo de construir una hermosa sinagoga en Capernaum, donándola a los judíos poco tiempo antes de que Jesús viniera a vivir con Zebedeo. Durante este año, Jesús ofició en esta nueva sinagoga más de la mitad de las veces, y algunos de los viajeros de las caravanas que tuvieron la oportunidad de asistir le recordaban como el carpintero de Nazaret. Seguimos entonces ahora con el relato del año 28. Nuestro amado maestro tiene 28 añitos. Entonces, Es interesante conocer esta parte de la vida de Jesús. Se muestra acá como un hijo muy querendón de su familia, pero con una tremenda responsabilidad que él sabía que tenía que asumir, y era llevar a cabo una misión que él estaba descubriendo. En la parte anterior les mencioné una vez más el ajustador del pensamiento. Les recuerdo que todos los seres humanos recibimos como regalo del Padre Universal, el Dios, el Ser Supremo, el Creador del Universo y Sostenedor del Universo, y recibimos como regalo un pedacito de Él que se aloja en la mente de los seres humanos para guiar a la mente de los seres humanos en la búsqueda de las verdades espirituales superiores. Por eso es que los seres humanos tenemos todos la inquietud innata de buscar explicación a los temas que nos parecen sobrenaturales o difíciles. Siempre vamos a estar haciéndonos esa pregunta porque tenemos a ese ajustador divino, un pedacito de Dios, con nosotros. Y Jesús de Nazaret, que era un hombre como cualquiera de los otros, también lo tuvo. La función de este ajustador del pensamiento es ayudarnos a generar el cuerpo que ha de sobrevivir a la muerte. Esto es muy relevante. Dentro de las enseñanzas del libro de Urantia, es una de las verdades más potentes que se nos ha entregado. Esto de que todos tenemos en el interior de nosotros un pedacito de Dios para poder establecer una comunicación directa con Dios. Y esa fue la enseñanza que trajo Jesús de Nazaret a la tierra. Y esto parece estar muy olvidado y confundido entre los seres humanos, y es por ello que se nos ha entregado esta revelación, esta verdad, en este libro, con esta cantidad de documentos que hemos estado comentando en los programas anteriores y que vendrán, Dios mediante, de este programa. Vamos entonces con la descripción de lo que pasa en el año 28 de la existencia de Jesús en la Tierra. En marzo del año 22 después de Jesucristo, Jesús se despidió de Zebedeo y de Capernaum. Pidió una pequeña suma de dinero para costear sus gastos de viaje a Jerusalén. Mientras trabajaba con Zebedeo, tan solo había cobrado pequeñas sumas de dinero que mensualmente enviaba a su familia en Nazaret. Algunos meses iba José a Capernaum por el dinero, uno de los hermanos de Jesús. Otros meses iba Judá para recibir el dinero y llevarlo a Nazaret. El centro pesquero donde trabajaba Judá estaba a unos pocos kilómetros al sur de Capernaum. Cuando Jesús se despidió de la familia de Zebedeo, convino en permanecer en Jerusalén hasta la Pascua, y ellos prometieron viajar a Jerusalén para esa ocasión. Incluso dispusieron celebrar juntos la cena pascual. Todos ellos lamentaban la partida de Jesús, especialmente las hijas de Zebedeo. Antes de irse de Capernaum, Jesús tuvo una larga conversación con su nuevo amigo e íntimo compañero Juan Zebedeo. Le dijo que pensaba viajar extensamente hasta que, comillas, llegue mi hora. Entre paréntesis, Juan Zebedeo es Juan el Evangelista. Y le pidió, en los relatos del Nuevo Testamento, y le pidió a Juan que se ocupara en su lugar de enviar dinero a su familia en Nazaret todos los meses, hasta que se agotaran los fondos acumulados por él durante ese año. Y Juan así le expresó su promesa. Le dijo: Maestro mío, ocúpate de tus asuntos. Haz tu obra en el mundo, yo actuaré por ti en este y en cualquier otro asunto, y valeré por tu familia como cuidaría de mi propia madre y de mis propios hermanos y hermanas. Emplearé tus fondos guardados por mi padre tal como tú le pediste, según ellos lo necesiten. Cuando ya tu dinero se haya acabado, si no recibo nada más de ti y si tu madre está necesitada, compartiré pues mis propias ganancias con ella. Vete en paz. Actuaré en tu lugar en todos estos asuntos. Cierre de comillas. Por tanto, cuando Jesús partió para Jerusalén, Juan Zebedeo consultó con su padre respecto del dinero que le debían a Jesús, sorprendiéndose de que fuera una suma tan considerable. Como Jesús había dejado el asunto enteramente en sus manos, convinieron que sería mejor invertir estos fondos en propiedades y usar los ingresos para asistir a la familia de Nazaret. Y puesto que Zebedeo conocía de una casita en Capernaum que tenía una hipoteca y estaba en venta, mandó a Juan a comprar esta casa con el dinero de Jesús y mantener el título en fideicomiso para su amigo, y así lo hizo Juan. Por 2 años, la renta de la casa se aplicaría a la hipoteca, y esta, aumentada por cierto dinero que Jesús poco después envió a Juan para ser usado como la familia lo necesitara, casi igualaba la suma de esta obligación. Y Zebedeo suplió la diferencia, de manera que Juan pagó el resto de la hipoteca a su debido tiempo, asegurando así un título limpio para esta casita de 2 piezas. De este modo, Jesús, sin saberlo, se convirtió en propietario de una casa en Capernaum. Amigos, qué ganas de encontrar esa casita, ¿no? Ni Jesús supo que era dueño de una casa. Sigamos leyendo. Cuando se enteró la familia Nazaret de que Jesús había partido de Capernaum, puesto que nada sabían de su pacto financiero con Juan, creyeron que había llegado la hora de que se las arreglaran sin más ayuda de Jesús. Santiago recordó su contrato con Jesús y, con la ayuda de sus hermanos, de ahí en adelante asumió plena responsabilidad por el cuidado de la familia. Pero regresemos ahora a observar a Jesús en Jerusalén. Durante casi 2 meses pasó la mayor parte de su tiempo escuchando las discusiones en el templo y visitando ocasionalmente las diversas escuelas rabínicas. Pasaba la mayoría de los sábados en Betania. Bueno, me voy a saltar el resto de la lectura porque quiero adelantar una parte muy importante de la vida de Jesús en este relato, digamos, que tiene que ver con un viaje que hizo él y que muy pocos supieron, excepto Zebedeo, alrededor del mundo. Y esto está descrito como en alguna literatura como los años perdidos de Jesús. Aquí están todos. Les repito que hay personas que sacan esta información y la pasan como que la encontraron en alguna parte misteriosa, y de esa manera absorben para ellos el crédito de tan elevado conocimiento. La verdad, amigos, es que toda esa información la sacan del libro Durantia. Y aquí está, y yo se las pongo a disposición de ustedes. Ustedes pueden acceder a este libro, está en la internet, es gratis. Les recuerdo una vez más, es gratis. Tiene muchísima información, más de la que ustedes puedan leer en un año. Pueden estar leyendo y aprendiendo mucho tiempo respecto de tantas cosas que nos interesan, a uno más que a otros un tema, pero aquí está toda la historia, todo lo que nos interesa saber está metido acá. Resumo ahora el resto de este documento, porque es muy importante. Acá aparece en la vida de Jesús un par de personas muy relevantes, unos indios de la India, que son unos viajeros que andaban buscando un intérprete que los acompañara y a la vez sirviera como tutor del... El papá quería que sirviera de tutor para su hijo que andaba con él, que se llamaba Ganid. Bueno, pero eso viene más adelante. Jesús estuvo entonces un tiempo en Jerusalén, y entonces, cuando viene la época de la Pascua, llega la familia los Zebedeo a Capernaum, se juntan allá, se hospedan en la casa de Anás y celebran la Pascua todos como una familia muy feliz. Pero antes de que terminara esta semana, y aquí viene lo interesante, por una casualidad aparente, Jesús conoció a un rico viajero y a su hijo, un joven de unos 17 años. Estos viajeros procedían de la India e iban a Roma y a otros lugares del Mediterráneo, y habían planeado visitar Jerusalén durante la Pascua con la esperanza de encontrar a alguien a quien pudieran contratar como intérprete tanto para el papá y el hijo, y a la vez sirviera de tutor, como les comentaba. Al conocer a Jesús, el padre insistió que los acompañara en su viaje. Jesús le habló de su familia, agregando que no le parecía justo abandonarla por un periodo de casi 2 años, periodo durante el cual podría correr el riesgo de pasar necesidades, siempre preocupado de su familia. Bueno, este viajero del Oriente le propuso pues a Jesús adelantarle los jornales correspondientes a 1 año de trabajo para que él se los entregase a una persona de su confianza, asegurando así la protección de su familia contra cualquier necesidad. Y entonces Jesús estuvo de acuerdo en estas condiciones de viajar con ellos. Entonces así fue que Jesús le pasó esta importante suma de dinero a Juan Zebedeo, el hijo de Zebedeo. Y aquí nosotros ahora nos calza cómo fue que Juan utilizó este dinero para terminar de pagar la casita en Capernaum, que pasó a ser propiedad de Jesús. Bueno, me salto el resto, pueden buscarlo ustedes. La familia de Jesús había estado progresando, le estaba yendo bien. Por lo tanto, Judá, que era el hermano chico de Jesús, había aumentado su participación en apoyar a su familia y entonces mantuvo este apoyo hasta que se casó. Entonces, aunque parecía no necesitar ayuda, la familia de Jesús, Juan Zebedeo se hizo la costumbre de llevar obsequios a María y Ruth todos los meses, tal como Jesús le había instruido. ¿Por qué quiero contar esta parte que viene, queridos amigos? Porque ahora vienen unos discursos que quiero comentarles, por eso quería contextualizarlo, unos discursos, y hay un tema muy relevante que siempre están preguntando acá en este programa, y que tiene que ver con el hecho de la existencia del bien y del mal, y de dónde aparece el mal y por qué es necesario que exista el mal, tal vez no sé, pero hay mucha gente que critica a Dios porque Dios no se mete con el mal y permite que el mal exista. Bueno, aquí viene una explicación por qué existe el bien y el mal en uno de los discursos mientras Jesús va de viaje con Gonod, que así se llamaba el padre, y Ganid. Les repito que ustedes pueden buscar en YouTube, hay relatos del, ¿cómo se llama? Hay un personaje, el Dr. File, ¿ya? ¿Verdad? Que relata esto, pero no dice que lo está tomando el libro Durante. Eso está tomado de acá, amigos. Ustedes vengan a la fuente y busquen la información. Bueno, entonces cuando Jesús tenía 29 años, fue cuando Jesús se dedicó a viajar por el mundo. Todo este año lo pasó Jesús completando la gira por el mundo mediterráneo. Los principales acontecimientos de que se nos ha permitido divulgar a esta comisión de seres interestelares, dicen ellos, y constituyen el objeto de las narraciones que a continuación vienen en este documento. Bueno, en algunas partes a Jesús lo conocieron como el escriba de Damasco, en Corinto y otros lugares se lo conoció como el tutor judío. En este viaje se puso en contacto con muchos de sus semejantes, conoció muchísima gente y intercambió muchísimos conocimientos con muchísimas personas que después, cuando los apóstoles llegaron a propagar y a hablar de estas ideas que Jesús le había pedido que divulgaran, ya había personas que conocían este mensaje, pero que nunca relacionaron a este misterioso maestro que pasó en esta época, a los 29 años, pasó por Roma y por el Mediterráneo, nunca lo asociaron con Jesús. La idea de Jesús de este viaje era conocer a los hombres. Él pudo conocer cientos de seres humanos, los conoció y amó a toda clase de hombres, hombres ricos, pobres, de todas las clases sociales, negros, blancos, eruditos y no tan eruditos, cultos e incultos, animales, animalísticos y espirituales, religiosos e irreligiosos, rectos e inmorales. Así que en este viaje, que fue muy importante para Jesús, él realizó grandes progresos en su tarea humana de dominar la mente material y mortal para que su ajustador residente hiciera grandes progresos en la ascensión y conquista espiritual de este intelecto humano. Al final de este viaje, de que duró 2 años, Jesús virtualmente conocía con humana certeza que él era ya un hijo de Dios. Él ya se había dado cuenta que él era un hijo creador del Padre Universal. Ese ajustador que él tenía en su cabecita pudo cada vez más ayudarle a evocar en la mente del Hijo del Hombre memorias nebulosas de su experiencia en el paraíso en asociación con su Padre Divino, antes de que él viniera a organizar y administrar este universo local de Nevadón. Así pues, el ajustador poco a poco trajo a la conciencia humana de Jesús esos recuerdos necesarios de su existencia anterior y divina en las diferentes épocas de su pasado casi eterno. Bueno, me voy a saltar el resto y vamos a ir entonces a cosas que ocurrieron en este viaje. En este viaje, Jesús participó en muchas conferencias, discusiones, tertulias, impartió clases también, y dentro de los discursos que se están registrados que él realizó, yo no lo voy a nombrar todos, pero hay uno muy relevante, muy interesante, que es un discurso que hizo sobre el tiempo y el espacio. Hay otro, el discurso sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? En resumen, en algunas partes dice que la realidad del universo procede del infinito. La realidad finita es la repercusión del modelo paradisíaco y de la mente universal. Nos habla de la mente universal. La causación, la conciencia y el yo en sus relaciones eternas constituyen la realidad del supremo. Nos habló del supremo. El nivel más alto de lo finito es reconocer al Padre Universal y conocer al supremo. Hay conceptos aquí que hasta el día de hoy están siendo estudiados, y yo los invito a leerlos, a alguien si tiene interés en conocer cosas profundas. Él habla, por ejemplo, que la progresión cósmica no destruye la conciencia del yo. El crecimiento espiritual sin fin depende del deseo supremo de hacer la voluntad del Padre. Dice también que los científicos tuertos o los espiritualistas tuertos no pueden visualizar la verdadera profundidad de la realidad del universo. Cuando él habla de científicos tuertos y espiritualistas tuertos, son aquellos que no quieren ver toda la realidad. Por eso este discurso se llama el discurso sobre la realidad. Otro discurso que le hace un joven que conoció en un viaje, un joven en una montaña, el joven que tenía miedo. Hay otro discurso sobre el tiempo y el espacio. En estos tiempos de la física cuántica, estos conceptos acá son extraordinariamente útiles para ayudar a entender ese concepto. Pero hay uno que al que me quiero centrar, que es el discurso que hizo sobre el bien y el mal. Para cerrar este programa. Esto está contenido en el documento número 132, cuando nos hablan acá de la estadía de Jesús en Roma. Y aquí le voy a contar una cosa interesante, que no se sabe. Bueno, yo les he comentado entonces que Jesús iba viajando por el mundo con Gonod, el papá, un mercader indio, y el hijo de él, del cual Jesús era tutor, se llamaba Ganid. Bueno, puesto que Gonod, dicen aquí los reveladores, era el portador de los saludos de los príncipes de la India para el gobernador romano Tiberio, en Roma, el gobernador romano Tiberio, los dos indios y Jesús comparecieron ante este al tercer día de su llegada a Roma. El malhumorado emperador estaba ese día excepcionalmente alegre y conversó largo rato con los tres. Cuando ellos se hubieron retirado de su presencia, el emperador, refiriéndose a Jesús, le comentó al ayudante que estaba de pie a su diestra y le dijo lo siguiente: si tuviera yo el porte real de ese tipo y sus elegantes maneras, sería un verdadero emperador, ¿verdad? Así ustedes se pueden formar una idea de cómo era Jesús, cómo impresionaba a la gente por su porte, por sus maneras, por su tenía como una gracia que caía, le caía bien a todo el mundo y se imponía con respeto, lo respetaban. Bueno, sigamos leyendo. Mientras estaba en Roma, Ganid disponía de horas regulares para el estudio y para visitar lugares de interés en la ciudad. Su padre tenía muchos negocios que hacer y, deseando que su hijo madurara y creciera con la capacidad para sucederle dignamente en el manejo de sus vastos intereses comerciales, pensó que había llegado el momento de presentar al muchacho en el mundo de los negocios. Había en Roma muchos ciudadanos de la India y frecuentemente uno de los propios empleados de Gonod le acompañaba en calidad de intérprete, de manera que Jesús contaba a veces con enteros días libres. Esto le permitió llegar a conocer bien esta ciudad de 2 millones de habitantes. Otro dato, ¿ven? 2 millones de habitantes tenía Roma en esa época. Se la encontraba con frecuencia en el foro, el centro de la vida política, legal y comercial. A menudo subía al Capitolio y allí ponderaba sobre la esclavitud de ignorancia en que estaban sumidos los romanos, mientras contemplaba el magnífico templo dedicado a Júpiter, Juno y Minerva. También pasaba mucho tiempo en la colina Palatina, que era el lugar de la residencia del emperador, el templo de Apolo y las bibliotecas griega y latina. Bueno, Jesús aprendió mucho sobre los hombres en su estadía en Roma, pero la más valiosa de las múltiples experiencias de su permanencia de 6 meses en esa ciudad fue su contacto con los líderes religiosos de la capital del imperio y la influencia que ejerció sobre ellos. Bueno, él, Jesús, estableció un grupo acá y lo fue preparando sin que ellos supieran quién era Jesús. Amaban sus enseñanzas y él los dejó preparados para que continuaran su misión más adelante. Fue notable lo que hizo Jesús acá en Roma y nunca supieron estas personas que aquel maestro que les enseñó tantas cosas en esa época no era otro que Jesús de Nazaret, al cual habían crucificado en un lugar tan remoto. Bueno, vamos entonces con el discurso sobre el bien y el mal. Esto está en el documento número, para que ustedes lo busquen, en el documento número 132, que nos habla de su estadía en Roma. Él antes había hablado de los verdaderos valores, que es importante esto, ¿eh? Hoy día los valores verdaderos se han perdido. Voy a leer esta parte. Jesús le dijo lo siguiente a los que estaban escuchando ya. En el fondo era el líder de un grupo que se llamaban los estoicos, que por supuesto también aparece aquí descrito en el libro de Durante, quién eran los estoicos, quién eran los cínicos, etc. Y le dijo Jesús: la norma de los valores verdaderos debe buscarse en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad eterna. Un mortal ascendente debe reconocer que todas las normas inferiores y materiales son efímeras, parciales e inferiores. El científico como tal está limitado al descubrimiento de las conexiones entre los hechos materiales. Formalmente no tiene el derecho de afirmar que es un materialista o idealista, porque al hacerlo está renunciando a la actitud de un verdadero científico, ya que todas y cada una de tales afirmaciones son la esencia misma de la filosofía. Si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad no aumentan proporcionalmente, el avance ilimitado de una cultura puramente materialista puede llegar a ser finalmente una amenaza para la civilización. Una ciencia puramente materialista alberga dentro de sí la semilla potencial de la destrucción de toda aspiración científica, porque esta actitud misma presagia el colapso final de una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta espiritual del logro. Y siguió diciendo Jesús: el científico materialista y el idealista extremo están destinados a una disputa constante. Esto no se aplica a aquellos entre los científicos e idealistas que posean una norma común compartida de valores morales elevados y de altos niveles de prueba espiritual. En toda época, los científicos y los religionistas deben reconocer que están a prueba ante el tribunal de la necesidad humana. Deben rechazar toda guerra entre ellos, a la vez que han de luchar valientemente para justificar su supervivencia mediante una mayor devoción al servicio del progreso humano. Si la así llamada ciencia o religión de una época determinada es falsa, deberá purificar sus actividades o desaparecer antes de la emergencia de una ciencia material o una religión espiritual de orden más verdadero y más digno. Esto, en resumen, es lo que nuestro amado maestro les enseñó a un grupo de personas que le hicieron una pregunta respecto de cuáles eran los valores verdaderos, cuál era la importancia de vivir una vida de crecimiento. El bien y el mal. Mardus era el líder reconocido de los cínicos en Roma y se hizo muy amigo del escriba de Damasco. Día tras día conversaba con Jesús, noche tras noche escuchaba sus extraordinarias enseñanzas. Entre las conversaciones más importantes con Mardus hubo una cuyo objeto consistía en responder a la sincera pregunta de este cínico relativa al bien y al mal. En esencia y en lenguaje del siglo XX, dijo Jesús lo siguiente: hermano mío, el bien y el mal no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de la comprensión humana del universo observable. Si eres éticamente holgazán y socialmente indiferente, puedes tomar como tu norma del bien las costumbres sociales corrientes. Si eres espiritualmente indolente y sin anhelos de progreso moral, puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón del hombre. Este espíritu residente es la norma de la supervivencia de la personalidad. La bondad, al igual que la verdad, es siempre relativa e infaliblemente está contrastada por el mal. Es la percepción de estas cualidades de bondad y verdad lo que capacita a las almas evolutivas de los hombres para tomar las decisiones personales de elección que son esenciales para la supervivencia eterna. Los individuos espiritualmente ciegos que siguen lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres sociales y el dogma religioso están en grave peligro de sacrificar su libertad moral y de perder su libertad espiritual. Tal alma está destinada a convertirse en un papagayo intelectual, un autómata social y un esclavo de la autoridad religiosa. La bondad siempre avanza hacia nuevos niveles de creciente libertad de autorrealización moral y de alcance de la personalidad espiritual, que es el descubrimiento del ajustador residente y la identificación con él. Una experiencia es buena cuando eleva la apreciación de la belleza, aumenta la voluntad moral, amplía el discernimiento de la verdad, acrecienta la capacidad de amar y de servir a nuestros semejantes, exalta los ideales espirituales y enlaza los motivos humanos supremos del tiempo con los planes del ajustador residente, todo lo cual conduce directamente a un creciente deseo de hacer la voluntad del Padre, alimentando así la pasión divina de encontrar a Dios y de asemejarse más a Él. Según asciendes la escala universal del desarrollo de la criatura, encontrarás mayor bondad y menor mal en perfecto acuerdo con tu capacidad de experimentar la bondad y discernir la verdad. La capacidad de albergar el error o de experimentar el mal no se perderá por completo hasta que el alma humana ascendente no alcance los niveles finales de los espíritus. La bondad es viviente, relativa, siempre progresiva, invariablemente una experiencia personal y sempiternamente correlacionada con el discernimiento de la verdad y de la belleza. La bondad se encuentra en el reconocimiento de la verdad valores positivos del nivel espiritual, los cuales deben ser contrastados en la experiencia humana con la contraparte negativa, las sombras del mal potencial. Hasta que alcances los niveles del paraíso, la bondad será siempre más una búsqueda que una posesión, más una meta que una experiencia del logro. Pero, hambriento y sediento de rectitud, experimentarás una satisfacción creciente en el alcance parcial de la bondad. La presencia del bien y del mal en el mundo es, en sí misma, una prueba positiva de la existencia y de la realidad de la voluntad moral del hombre. La personalidad que así identifica estos valores y es capaz de elegir entre estos. Cuando el mortal ascendente alcanza el paraíso, su capacidad para identificar al yo con los verdaderos valores espirituales se ha aumentado hasta el punto en que resulta el logro de la perfección de la posesión de la luz de la vida. Tal personalidad espiritual perfeccionada llega a unificarse tan completa, divina y espiritualmente con las cualidades supremas y positivas de la bondad, la belleza y la verdad, que no queda ninguna posibilidad de que dicho espíritu recto pueda arrojar sombra negativa alguna de mal potencial al ser expuesto a la penetrante luminosidad de la luz divina de los infinitos gobernantes del paraíso. En todas estas personalidades espirituales, la bondad ya no es parcial, contrastante y comparativa. Se ha convertido en divinamente completa y en espiritualmente plena. Se acerca a la pureza y a la perfección del Supremo. Y termina sus palabras Jesús de Nazaret con esta tremenda definición. Dice, la posibilidad del mal es necesaria para la elección moral, pero la realidad del mal no es necesaria. Una sombra es sólo relativamente real. El mal real no es necesario como experiencia personal. El mal potencial actúa igualmente bien como estímulo para la decisión en los reinos del progreso moral en los niveles más bajos del desarrollo espiritual. Y termina esta parte del discurso de Jesús de Nazaret con estas tremendas palabras que justamente vienen a aclarar la duda que nosotros hemos tenido por mucho tiempo, no solamente nosotros, sino que las generaciones anteriores, e incluso en la época que estaba Jesús en la tierra, cuando le preguntan por qué existe el mal. Escuchen lo que él declara. El mal se vuelve una realidad de la experiencia personal solo cuando una mente moral hace del mal su elección. Amigos, termina aquí entonces el programa de hoy. Los dejo con la tremenda inquietud de seguir indagando el resto de la vida de Jesús en el libro Durantia. Potente la última declaración. Por siglos, antes, mañana, a futuro, siempre el ser humano se va a estar haciendo la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver Dios con que exista el mal en la tierra? Y en este discurso que ustedes acaban de escuchar, Jesús declara muy claramente de qué se trata la existencia del bien y del mal y de la oportunidad que tienen las voluntades humanas de elegir entre qué decisión tomar, basándonos, como en otra parte nos dicen, en que todos estamos dotados de un libre albedrío y tenemos la posibilidad de desarrollar en esta vida esta alma inmortal que nos ha de acompañar en el futuro, una vez que nuestro cuerpo físico sea devuelto a la tierra de donde corresponde y sigamos nuestra evolución en una nueva realidad. Los dejo motivados, queridos amigos. Por favor, sus dudas a leonel.rojas@gmail.com, sus preguntas también a mi WhatsApp 989421990. Se despide de ustedes su amigo Leonel Alberto Rojas en esta una edición más de su programa Salud y Espíritu.